Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo. Bueno, lo de ayer fue un poquito fuerte. Yo creo que hay que seguir revisando los acontecimientos, los hechos que están pasando. Pero estamos hablando acerca de la divinidad del Espíritu Santo, la función específica que tiene, pero es igual a Dios. Y aquí vamos a ver algunos atributos divinos del Espíritu Santo ahora, para considerar que es realmente Dios. Actividades del Espíritu Santo que son mencionadas en la Biblia, está en 1 Corintios 2:10. ¿Qué es lo que dice la Escritura allí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Tú recuerdas que, bueno, hay antecedentes de Cristo, que es el único que puede revelar a Dios, porque él estuvo con él, ¿no es cierto? Y porque él es Dios. Porque él es Dios. Y aquí este atributo es similar al de Cristo. ¿Por qué dice? Porque él puede revelar a Dios, porque Él es Dios. Él es el único que lo conoce, conoce su forma de ser, cómo actúa, cómo piensa. Interesante estas características, estos atributos que se dan acá. Y fíjate lo que dice Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ahí está hablando de la omnipresencia de Dios. Claro. Algo que no podemos entender. ¿Cómo es eso que Dios esté al mismo tiempo en todo lugar? Está con nosotros en este momento, pero al mismo tiempo está en África, en Asia, alrededor de todo el mundo. ¿Cómo es? Claro, no podemos ni siquiera imaginarlo. Claro, interesante, porque es el atributo de Dios y aquí se lo da al Espíritu. Exactamente. Porque dice, ¿a dónde iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? La verdad, las cosas que... Esto, como tú dices, uno no lo logra entender, pero por fe capta que el Espíritu puede estar en todo lugar simultáneamente. No que está corriendo, sino que simultáneamente. Y esos son atributos exclusivos de Dios. Por eso nosotros estamos un poquito marginados incluso de entender esto. Pero por fe, y especialmente en la función que tiene el Espíritu Santo, salvífica, ¿no es cierto?, de llevarnos a Cristo... Esto es extraordinario, porque donde estés, en la miseria que estés o en lo más alto, el Espíritu Santo te puede escuchar y estar contigo. Ahora, ahí en Isaías, el capítulo 40 y los versos 13 y 14, dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Aquí tenemos la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Entonces, ese es un atributo divino que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ahí ya estamos conformando estos atributos divinos que tiene el Espíritu Santo. Por eso que cuando uno recuerda nuevamente el relato de ayer, lo vemos con más todavía potencia el hecho de que hay que tener mucho respeto, porque el Espíritu Santo está en función salvífica de ayudarnos, recordarnos, orientarnos en relación a lo que es Cristo, porque Él está llevándonos a Cristo y Cristo nos lleva al Padre, y fíjate qué linda función tiene. Pero estos atributos divinos están marcados exclusivamente por que son del Espíritu Santo. Allí aparece Lucas, ¿no es cierto? 1:35, este incidente que coloca en un nivel tan alto también al Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo, porque ella tenía un drama a María, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a ser madre si no he tenido varones? Eso es lo normal que hay. Pero entonces el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, qué interesante, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la función de presentar, de colocar al ser humano... Perdón, colocar a Dios, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, a Cristo, digamos, al Hijo de Dios, la función puntual del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y agrega, y el poder del Altísimo. O sea, el nivel que coloca al Espíritu Santo como un atributo totalmente divino. Bueno, tenemos que, si nosotros seguimos buscando textos de las Sagradas Escrituras, vamos a ver que el Espíritu Santo es eterno, que el Espíritu Santo es omnisapiente, es omnisciente, es omnipresente, en fin, tiene exactamente los mismos atributos del Padre y del Hijo, porque es divino, es la persona de la divinidad que nosotros no conocemos, porque claro, no podemos decir que conocemos al Padre, pero por lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras, quizás nos resulta un poco más fácil, porque el mismo llamarlo Padre, al llamarlo Padre ya como que se hace algo más cercano, ¿eh? Y como el Señor Jesús estuvo acá, bueno, históricamente nadie puede negarlo. Claro. Pero nosotros podemos llegar a conocerlo también a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando, ¿te acuerdas tú que Felipe dice en esta reunión tan especial que tenían con Cristo, mira, que Cristo se estaba revelando a ellos, dice, mira, muéstranos al Padre y nos basta, como decir, con esto nosotros estaríamos satisfechos y tendríamos toda la película clara? Y la respuesta de Cristo me deja pensando, porque lo que nosotros podamos entender de Cristo o de Dios, allí se vio revelado, pero ¿en qué? ¿Cómo se mostró como ser humano? ¿Cómo se demostró como misericordioso, perdonador, ayudador, orientador, haciendo extraordinarias cosas en favor de la humanidad, ¿no es cierto?, salvando a la humanidad y dando su vida? Entonces, allí se mostró. ¿Cuánto tiempo? Fíjate que la pregunta es, ¿cuánto tiempo que estoy con vosotros? El que me ha visto a mí dice, ¿qué es lo que ha hecho? Ha visto al Padre. Lógicamente, es la revelación humana de Dios, porque Dios estaba como 100% humano, Cristo, perdón, como 100% humano, y a la vez tenía también la divinidad 100% en él, pero este es un misterio que uno no puede entrar mucho más allá. Él no la ocupó, podríamos decirlo así. No la ocupó, nunca la usó, teniendo las armas para usarla. Por ejemplo, mira, en la tentación, imagínate que él usa su divinidad. Podría haber hecho desaparecer a Satanás. Claro, no, sí. Pero ¿qué habría pasado con la salvación nuestra? ¿Qué habría pasado con el perdón, el abrir nuevamente el cielo a la humanidad? Habríamos estado perdidos. En función de eso, Cristo cumplió su propósito, y ahora el propósito del Espíritu Santo, siendo divino, teniendo los atributos divinos, viene a conformar el ayudador, el paracleto, el que está con nosotros, que nos orienta. Por eso debemos tener tanto, y yo insisto sobre esto, tanto cuidado cuando hablamos del Espíritu Santo, no dejemos algunas dudas. Mira, cuando se habla de Dios, ¿no es cierto?, dice, es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así dice Timoteo. Entonces, este atributo también es un atributo del Espíritu Santo, obrando en nuestro favor, en nuestra orientación, en nuestra vida. Bueno, amables oyentes, gracias por la atención dispensada. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Quizás la obra más asombrosa del Espíritu Santo sea su habilidad para cambiar las mentes y los corazones humanos. Es el Espíritu Santo el que obra un nuevo nacimiento espiritual. Él tiene el poder para lograr algo que solamente Dios puede hacer. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.